7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy le dedicamos el programa a todas esas mujeres trabajadoras rockeras que, bueno, tanto apreciamos y que, bueno, hoy también es un programa especial porque vamos a hacer un recorrido, vamos a mostrar todos los estilos que a nosotros nos gustan y queremos ofrecer para pasar una buena tarde. De rock and roll, en lo que nosotros entendemos que es nuestro programa, este garito, este rincón de rock and roll en Vega Baja Radio. Para todos los nuevos, ya sabéis que emitimos en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde, repetimos los sábados a partir de las 12 y lunes también a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, vamos ahí trayéndonos unos vinilos, también música en CD y bueno, digital. Pero hoy también hemos traído, como siempre, nuestro plato, que seguro que dará algún problema, pero ahí está. Y bueno, vamos a pinchar música de todo tipo, ¿no? Vamos a pinchar música surf, como ya sabéis, un poco de soul, de punk, de garaje. En fin, vamos a rescatar joyas de los años 60, que tanto nos gusta esa década. Pero también vamos a pinchar nuevos lanzamientos. En fin, nos pasaremos por esos conciertos que se van a acontecer en los dos garitos, dos templos de rock and roll de aquí de la Vega Baja, de Alicante, como son la Gramola de Orihuela y el TNT Blues de Cox. Y en vuestra sección desde México DF, tratamiento de shock, tendréis a Dr. Tritón en esa sección de música surf. Así que bueno, si tenéis curiosidad, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. We'll be right back. están, amigos Pow Wows? Como decimos, vamos a hacer un recorrido por esos conciertos que, bueno, de bandas que van a tocar, en este caso en La Gramola de Orihuela, el miércoles 22 de marzo. Esta banda de Toronto, de 2000, formada en 2010, de underground, bueno, garaje, punk, ya podéis escuchar. Hoy, bueno, hoy vamos a tener de todo, es del rock and roll urbano de Poggy Romero y los Mala Sangre, hasta, bueno, el hillbilly, bluegrass, en fin, de todo, de Dead Bronco. El Rhythm and Blues de André Williams. Bueno, y más cosicas, y aún así también tenemos una sorpresa para todos vosotros. Ese directo en el 100 Club de los Pretty Things, eso será después. Fire Zone, hemos escuchado de estos Pow Wows, estamos escuchando de fondo Car Cemetery, Desguace. Bueno, y para los nuevos ya sabéis que siempre desglosamos algún LP que también nos sirve de acompañamiento durante todo el programa, y para darle la vuelta a los vinilos, pues también nos viene bien. Como digo, Pow Wows, que se ganan rápidamente una reputación gracias a sus incendiarios directos, su sonido refrescante y vitaminado de esa explosión punk, surf, garaje y salvaje rock and roll, estarán el 22 de marzo en La Gramola de Orihuela. Ya sabéis que aquí en el Garito de Guay servimos los lingotazos de rock and roll dobles o triples. Rebel Stomp. Que estarán, como decimos, en La Gramola el 22 de marzo, presentando su último trabajo, Broken Courses, grabado en el sello Get Hip Recordings. Buenísimo ese LP debut, Nightmare Soda, en 2011. Estamos escuchando el LP último, o penúltimo, Broken. Este último LP, perdón, de 2000, grabado en 2015. Y nos despedimos con el cuarto corte, I Can See But You Don't Know. no despistaros, porque aquí no se para. Déjame en paz, déjame vivir. Single debut de Poggy Romero y los Malasangre, Gato Negro. Yo sigo. Ahí están Poggy Romero y los Malasangre. Esta primera referencia de Poggy Romero y los Malasangre, nueva formación compuesta por veteranos músicos de la escena de rock and roll valenciano. Mezcla de rock and roll, punk rock, garaje, rabiosas y vibrantes canciones de auténtico rock and roll callejero, lleno de ritmo y garra, crudas, directas y salvajes canciones, como nos dicen en su Bandcamp. Rock and roll urbano y de la calle, amigos. Grabado en febrero de este año de 2017, editado en Sweet Groovy Records en Cáceres y Devil Records Valencia, grabado y mezclado en los estudios Rockaway de Castellón, de la mano de Coqui Ordóñez, y masterizado en los estudios Audiar de Buenos Aires, Argentina. Destacar, bueno, el arte, como siempre, de la portada del gran Mick Baró, y a la armónica y a los coros, Leandro del Stomp Tom Macoutes. Y vamos con No Puedo Dormir, Poggy Romero, Ramón iba a decir, Poggy Romero y los Malasangre. Flipante este tema. I'm Bueno, amigos, es el momento de vuestro tratamiento de shock. Vamos con esa sección desde México, DF, de esas bandas que nos manda nuestro amigo Rodrigo Acasoc. Ya sabéis que, bueno, muchas forman parte de esa familia que hay en México, de garaje, de rock and roll, de punk, pero otras también, pues, cruzan las fronteras a nivel internacional, europeo, en fin. De todos los lados, porque es una mente privilegiada, nuestro amigo. Lo podéis encontrar en su blog de música inclasificable. Y bueno, esta vez nos habla del primer álbum de la banda mexicana de música surf llamada Doctor Tritón, y nos dice que la Ciudad de México es el sitio con más bandas de música surf en todo el mundo, y de manera constante surgen y desaparecen proyectos de este género musical. Pero uno de los más jóvenes y constantes es Doctor Tritón, un cuarteto enmascarado con cerca de 5 años de trayectoria, y aunque en el pasado habían grabado una demo casero con el que se dieron a conocer, fue hasta finales de 2016 que lanzaron su primer material de manera independiente bajo el título de Surfing Contest. Grabado y producido por Crunchy, guitarrista de Lost Acapulco, que es una de las bandas emblema de la música surf en México, el material contiene 7 temas instrumentales llenos de guitarras reverberadas y ritmos tranquilos, ideales para escucharlos a la orilla del mar, aunque sea de manera imaginaria. El disco inicia con Arrecife Arrumaco, en el que se aprecia un conjunto bien ensamblado, con cada instrumento acomodado para brillar en conjunto y no de forma individual. Pues aquí están Doctor Tritón en vuestro tratamiento de shock. Continuamos en vuestro tratamiento de shock con esta banda llamada Doctor Triton. Y como nos dice nuestro amigo Shock, otro tema que aparece en el álbum es Río Volga, que contiene un ritmo más pausado e invita a la introspección, además de que, al igual que todos los títulos de las canciones del disco, hacen referencia al mar. Pues aquí está Doctor Triton. Y para finalizar, el único cover que incluyeron es una versión de Collision Course, composición del grupo argentino The Beach Breakers, pero que ahora bautizaron como El Choque, y que mantiene la esencia y sonido base de la original. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock de hoy, y bueno, agradecer la colaboración de nuestro amigo Rodrigo desde México DF, aka Shock. Recordaros que lo encontráis en su blog Música Inclasificable. Doctor Triton. Continúas en el garito de Gruay con este segundo trabajo, obra maestra de Andrés Herrera alias Pájaro, llamado He matado al ángel. Y esta canción que sirvió como adelanto del LP y donde se puede disfrutar la colaboración de Julián Maeso, tema llamado Guarda Che Luna. ¿A qué luna? Guarda que mare. En esta noche nuestro amor se está agotando. Loco de amores, quisiera morirme mientras la luna del cielo nos mire. Solo me queda triste agonía, porque he pecado de considerarla tanto, y ahora estoy solo recordando, y quisiera poder decir, guarda que luna, guarda que mare. Sí, amigos, Pájaro lo ha vuelto a hacer después de ese maravilloso Santa Leone. Tenemos otra obra maestra llamada He matado al ángel, grabado en los estudios de Happy Place Records. Otra nueva aventura de Pájaro que ya la hemos pinchado aquí, pero bueno, aprovechando que va a tocar el 18 de marzo en el TNT Blues de Cox, vamos a disfrutar otra vez de este, pues de esta maravilla. Y como decimos, Pájaro que realiza otro maravilloso trabajo de exploración del rock and roll o rock and blues en toda su universalidad, con grandes dosis de mediterráneo, elegancia, romanticismo y picaresca musical. Tus manos. Contando con grandes colaboradores del calibre de Guadalupe Plata, All La Glory, Julián Maeso, El Tuanguero y Los Saxos del Averno y Ángel Sánchez. Y ahora me dices que es el fin. Escuchando de fondo El Dorado. Pero continuamos con El Padrino, con la colaboración del el Tuanguero y Los Saxos del Averno, donde se asienta sobre una base rítmica trepidante, siendo uno de los exponentes más claros de la alta calidad instrumental que plaga todo el LP, Pájaro. Thank you. Pájaro estará el 18 de marzo en el TNT Blues de Cox presentando y tocando este álbum llamado He matado al ángel. Andrés Herrera, que plasma en este álbum pues toda su experiencia, toda su maestría y elegancia a la hora de componer, haciendo pues un viaje musical, un gran recorrido por el blues, donde se cruza con el tropicalismo, el swing, el surf y la tarantela de Navajazo. Nosotros continuamos con el tema que para nosotros pues más nos gusta por su ritmo y por ese trabajo de guitarras llamado El Pudridero. Naciendo, ¿qué querías saber? Si era, Y continuamos en el garito de Uruguay con el gran André Williams. Y con este single de 1967 rescatado por Bumpy Soul, Rip Tits, parte 1 y parte 2, André Williams. Give me some of yours and I'll give you some of mine. Sin parar, amigos. Vamos con la cara B de este fantástico single de André Williams del 67. Ya sabéis, el autor de los clásicos Bacon Fat y Jail Vibe. Empezando los 50 en Fortune Records de Detroit, pasando también por la Motown. Y por supuesto por la Chess Records. Continuamos disfrutando de este Pear Time, André Williams. I thought I'd sit him down, you know. Me and him had to have a little talk. I said, "Sir, is you sure that this pearl is the girl?" He said, "Daddy, I'm absolutely positive that my girl is pearl." I said, "Well, all right, son, if that's your girl, then go on out and on the floor and do the pearl." Pearl, baby, pearl, baby, pearl, baby, pearl, baby, pearl. My pearl, baby, pearl, baby, pearl, baby, pearl, baby, pearl. My boy can do the pearl. Pearl, pearl, pearl, pearl, pearl. Well, that's my son out there, y'all. Pearl, baby, pearl, baby, that's pearl, my boy. Baby, pearl, baby, pearl. Ain't he pearl? I'm so proud of my son. Junior, you're looking good. boy from Davis, South Florida. Well, fishing and drinking and hunting down women is where it all gets done. I'll cross that Georgia line to get some 40s. Es el turno de Death Bronco. Salen de Getxo, pero bien podrían decir que vienen de Alabama. Y estarán el viernes 24 de marzo en la Gramola de Orihuela. Presentando nuevo trabajo, Bedridden and Hellbound, como el tema que abre el disco llamado Florida Ground, que estamos escuchando, Death Bronco. Is what you do to take all this rap shit. Well, I'm a southbound bitch highway, and I hate this road. A clusterfuck of people, shit man, this ain't my home. I'm out here now doing time, jail time. Death Bronco estará en la Gramola de Orihuela viernes 24 de marzo. Y ahora es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos en la Gramola de Orihuela, jueves 16 de marzo. Estará tocando desde Chicago Sound James. Miércoles 22 de marzo, Pow Wows, como hemos pinchado hoy, esta banda de underground de Toronto. Viernes 24 de marzo, Death Bronco. Y martes 28 de marzo, Tina Petnoff and the Cocktailers. Todo esto en La Gramola de Orihuela. Visitar su página web, su agenda, lagramola.com. Este sábado en el TNT Blues de Cox tenemos a Los Amantes. Y el 18 de marzo, por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, estarán de Ataris. Y a partir de las 12, Pájaro, en el TNT Blues de Cox. Y ya nos vamos al 1 de abril con Fernando Alfaro. Todo esto a partir de las 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox. Y os recordamos que el sábado 11 de marzo, este sábado en La Bohème de Guardamar, estará la fiesta del programa más longevo de esta radio de Vega Baja Radio, llamado Onda Tari, 18 años de hits, donde habrán los participantes del programa y un montón de DJs invitados. Sábado 11 de marzo en La Bohème, por la tarde, sesión de tarde, en la Bohème de Guardamar, fiesta 18 años de Onda Tari. Y ahora continuamos con unos temicas, lo que nos queda de esa sorpresa que os quería dar de los Pretty Thing en directo en el 100 Club de Londres. Bueno amigos, ahora sí nos tenemos que ir. Otro día degustaremos y desgranaremos este LP de los Pretty Things en directo en el 100 Club de Londres. Recordaros también que el 15 de marzo nuestros amigos de All Nighted Producción y Comunicación nos comentaron que tocan Josh Hoyer and Soul Colossal. La semana pasada pinchamos un tema de ellos, de su álbum Running From Love, último álbum de esta banda con mucho groove, funk, soul y rhythm and blues. Josh Hoyer and Soul Colossal, el 15 de marzo en la Sala Clamores de Madrid. Y ahora sí, es un placer estar con todos vosotros. Recordaros que jueves a partir de las 11 de la noche y lunes a partir de las 6 de la mañana estamos sonando también en Radio Almaina en Granada. Un placer. Y un saludo de un servidor, Paul Fuz. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Ah, do it to me. Turn me up.